Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Bien, buenas. ¿Cómo están? Estoy escuchando. Estoy acá y estoy más allá. ¿Se podrá arreglar bajo? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Sofía. De verdad te escucho muy mal, ¿eh? Ah, y bueno, a ver, no sé. Yo estoy con el Skype ahora, Ahora te escucho, antes no te escuché nada lo que dijiste, pero bueno, son cosas que pasan. Hoy les avisamos a los oyentes que hoy no estamos ninguno de los dos en la radio, porque bueno, por el temporal a mí se me complicó ir, y vos estás y vivís ahora en San Luis, así que bueno, vos estás allá en San Luis y yo estoy aquí en mi casa. Que además, casualmente, Oscar, ahora no llueve. No llueve ni mucho, ni poquito, ni nada, no llueve, con lo cual podría haber ido a la radio, pero bueno. Sí, acá para salir a la radio tenés que salir un rato antes. Exactamente, sí. No, es una pero noticia bueno, porque todo lo último que estuvimos escuchando es que hay inundaciones, hay evacuados, está feo el tema. ¿Acá en la ciudad? En La Plata, en el conurbano, está complicado. Ajá. Sí, eso estaba escuchando. Uh-huh. Sí. Hay varios, bueno. Ya te digo cuántos, mirá, se está hablando de unos, vuelos demorados de Aeroparque, hay inundaciones también, 150 vecinos en La Plata, por ejemplo, por lo menos, y ahí va subiendo porque eso va incrementándose. Hay algo que por ahí hay gente que no entiende, ¿no? Hay lugares de la provincia que son más bajos que el resto. Cuando deja de llover, todos esos lugares bajos siguen recibiendo agua. Y uno dice, ¿de dónde? Bueno, de los lugares más altos. Es un problema también. Claro. Uh-huh. Ahora, vos sabés que me hago una pregunta, Oscar, ¿no? ¿Será que está llorando nuestro país por algún motivo? Si están llorando, están llorando desde arriba. Bueno, es inevitable que hablemos de los últimos acontecimientos. Puntualmente, lo del domingo, digamos, ¿no? Lo del domingo este que pasó, y las elecciones y el resultado que sorprendió a más de uno. Pero bueno, viste, ¿cómo es la reacción por lo menos de cierto sector que no lo votó? Que no votó al candidato que se convirtió en candidato ahora y que fue el más votado de todos. Y me refiero a este señor llamado Milei. Bueno, ¿qué nos pasa a los que no lo votamos? Claro, el tema es más complicado porque lo están presentando ya en los medios, apareció obviamente en todos lados. Como presidente, un poco más si es que el presidente puesto, a pesar de que alguien que no parecía estar tan lejos, que era la gente de Juntos por el Cambio y su nave insignia, que es La Nación Más, empezó a dejarle de dar mucho aire y empezaron a pegarle y a darle con un caño, criticarlo. Bueno, igualmente hay algo que no pudieron hacer, es que bajarlo de las encuestas. No llegó a bajar, de hecho está demostradísimo. El tipo ganó en todo el país, o sea, casi todo el país. Acá en San Luis arrasó, por ejemplo. en 17 provincias, Oscar, de las 24, en 17 provincias fue el candidato más votado. Votado, es cierto, es cierto. Hipótesis, hay un montón de hipótesis. Lo que sabemos es que este gobierno, que todavía está, no llegó con el mensaje, no llegó con la ayuda necesaria a la gente que más necesita. Uno a veces piensa, bueno, pero es cierto también, porque este hombre, esta fuerza, La Libertad Avanza, que de libertad y no tiene nada, sería el fascismo arrasa, ¿no? La Libertad Avanza, va en contra de un montón de derechos que costaron sangre, sudor, lágrimas, muertes a lo largo de nuestra historia. Y a pesar de esto, hay mucha otra gente que no tiene esos derechos. Hay un montón de gente que se fue sumando a la actividad económica informal, que no tiene seguro, no tiene obra social, no tiene sindicato, no tiene vacaciones, no tiene horas extras. Y eso siendo bueno y diciendo que hay mucha gente que está trabajando en negro. Hay mucha otra gente que no está trabajando. Bueno, a toda esa gente, el gobierno lamentablemente no la ayudó, porque no la terminó de ayudar, no llegan con los con las medidas. Fíjate todo esto que está pasando en la economía y esto que pasó hasta cuando arrancó esta semana, que arranca esta semana y estamos todos teniendo un 22% menos en el sueldo, en los ingresos. Porque esto es una devaluación, sí. Devaluación indirecta, sube el dólar un 20 y algo por ciento, todo eso que sube por las dudas va a subir, si no sube, lo van a subir igual. La cebolla, si tiene que ver la cebolla con el dólar, no importa, que la suben igual. Bueno, pero a pesar de esto, anterior a eso no hubo medidas concretas, no, se hablaba de una suma fija, de un aumento del básico, pero se dan tantas vueltas con esas cosas que la gente termina teniendo bronca, y lo que yo entiendo y lo que creo, que es más un voto bronca de lo que uno cree. Yo acuerdo en mucho de lo que decís, pero en algunas cosas no. Y, por ejemplo, este gobierno, el actual gobierno, que está conformado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, sí, de Kirchner, sí, este actual gobierno le pasaron o ha vivido y sigue viviendo dos situaciones que ningún otro gobierno había vivido. Ningún otro gobierno. Sí. Uno fue la pandemia, un hecho inédito en el planeta, Y el segundo hecho, también inédito en la historia de nuestro país y en la historia del propio Fondo Monetario Internacional, fue el crédito que pidió el gobierno de Cambiemos al FMI. Estos dos hechos son hechos monumentales, y son hechos que ningún otro gobierno tuvo que afrontar. Ninguno, Ninguno. Es más, vos estás olvidando de la guerra de Ucrania, que parece que no, bueno, pero es global. Todo es un tema global económico. Desde ya que reconozco lo que vos decís y acuerdo completamente. Y es algo que tampoco se llegó a dimensionar, no se llegó a difundir o no llegó el mensaje a la gente, porque eso a la gente ya no le importa. Es como que tiene tenemos en general esa memoria a corto plazo, que me importa de acá a 3 meses para atrás, porque no llego con la plata, no puedo pagar los impuestos, no puedo comprar la comida, y esas cosas quedan muy atrás, ¿viste? Yo comprendo todo lo que vos decís y aparte acuerdo. Hay un montón de cosas. El tema del Fondo Monetario es fundamental para entender el tema del dólar, de esta devaluación, de por qué nos aprietan, de por qué no nos alcanza el sueldo. Bueno, todo eso tiene que ver con el Fondo Monetario, que tiene que ver, a su vez, con el préstamo de Mauricio Macri, ¿no? Que le regalan el préstamo. Total, era una apuesta a que este hombre siga en el gobierno y la perdieron y la perdimos todo. Eso completamente de acuerdo. A lo que voy es puntualmente, toda esa gente que votó a Milei votó de una manera de expresarse, de decir, bueno, no, esto no es por acá. Fíjate que ni siquiera, porque si uno fuera un poquito más preciso, diría, bueno, no, pero votó a Juntos por el Cambio. No, tampoco. Tampoco. De hecho, sacó muchos más votos Milei que Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio, a pesar de lo que no parezca, tiene mucha presencia en el interior. Oscar, Juntos por el Cambio o Cambiemos fue gobierno durante 4 años. El resultado de ese gobierno de 4 años fue perjudicial para la mayoría de los argentinos. Se entiende claramente por qué no ganó, por qué no obtuvo la mayoría de votos Juntos por el Cambio. Por este motivo, porque ellos ya ejercieron la presidencia. Sin embargo, en las elecciones provinciales, en algunos lugares que se cortaron solo, como acá, las PASO no existieron acá. Acá era una elección, la ley de lema, acá ganó Juntos por el Cambio. En la elección pasada, hace re poquito, en estas elecciones de las PASO, arrasó Milei. ¿Por qué? Hay gente que entiende, y yo creo que está mal esto, que no es correcto, pero gente cree que entiende, creo yo que entiende que son lo mismo. Juntos por el Cambio y el oficialismo son lo mismo. Entonces está buscando una alternativa que equivocadamente es Milei. Sí, es yo Milei, no sé ¿no? si decirte que son... Yo no sé decir si son lo mismo para el criterio de los votantes de Milei. Lo que sí es cierto es que ambos gobernaron ya. Sí, claro. En cambio, la propuesta de Milei no gobernó. No. De todos modos te diría que esto que acabo de decir yo lo pondría entre comillas, porque hemos tenido experiencias de este formato, digamos, de gobierno. Pero bueno, lo cierto es que el actual gobierno peronista kirchnerista ha gobernado y varias veces. El Juntos por el Cambio o Cambiemos gobernó una vez y así estamos. Así estamos, sí, así estamos. Pero hay un dato importante que hay que tener en cuenta, que es la gente que no fue a votar, que son millones. También. Si le apuntan a esa gente, puede llegar a dar la vuelta lo que viene siendo la elección para la próxima elección. Te doy un dato, hay algo que leí de García Linera. García Linera. Dale, que me interesa ese hombre, me interesa. Claro, a mí también. Hablando de esto, él dice, la gente no es masoquista y que siempre tiene razones detrás de su voto. Además planteó que el resultado fue de las nuestras elecciones. Esta fue una nota en AM750. Fue un reclamo, que quedan 2 meses para que el progresismo argentino se despabile, dice. Si no somos capaces de dar respuestas concretas y rápidas que resuelvan la angustia e incertidumbre, lo va a hacer alguien más, dijo García Linera. La Libertad Avanza, consideró él, supo entender la angustia y dar una respuesta ilusoria, pero respuesta al fin, y que supieron encontrar a un adversario, la llamada casta, que bueno, esto es lo que entendió la gente que lo votó, porque de esto lo digo yo, Milei también es de casta. Él trabajó para muchos economistas, trabajó para Bussi en Tucumán, el hijo del represor, o sea, digamos, casta forma parte de la casta. Sostuvo que en tiempos de crisis económica, como los que atraviesa Argentina, la gente pierde afecciones previas. Y viene un momento de estupor general, pero luego la gente busca aferrarse a algo, un futuro creíble y esperanzador. Dice también, pero puede recuperar la esperanza, no es decirle a las personas, cuidado que vas a perder derechos. Dice, leí un texto de un periódico argentino que decía, estoy más preocupado por los derechos que ya he perdido. Porque esto también es cierto. Hay gente que ya perdió derechos, que ya no tiene esos derechos, no tiene que perder. Dice, a diferencia de Argentina, Lula se enfrentó a quien era gobierno y quien ya había dado muestras prácticas y palpables de su carácter autoritario. Obviamente esto lo traslada a Milei. Milei no es gobierno, no ha gobernado nada. Es poco probable que esto sirva como parámetro, para decir, bueno, mirá, Bolsonaro, mirá todo lo que hizo y es parecido a vos. Y este no fue gobierno. Te puede decir tranquilamente, te puede retrucar, puede decir, no, yo no fui gobierno, voy a hacer otra cosa porque yo tengo, bueno, todo lo que pueda llegar a decir. Dice también, como para terminar, dice: el progresismo tiene que enfrentar en esta elección los temas prácticos con los que Milei ha sintonizado, atenti. Y los temas prácticos y complejos con que el progresismo sintonizó en 2003, 2008, 2012, 2014. Siempre sintonizó con el bolsillo y la expectativa diaria de las personas, no con temas ideológicos abstractos. Eso venía después. Coincido completamente. Hoy por hoy, el reclamo viene por el lado del bolsillo. Completamente por el lado del bolsillo. Bueno, hay un viejo dicho que dice que es el órgano más sensible que tenemos, Oscar, sí. Realmente. Sí, sí, bueno, yo creo, de verdad creo que el programa de hoy no vamos a dedicárselo todo a Milei, no vamos a dedicárselo todo a los resultados del día domingo, pero bueno, parte de nuestro programa está pensado y armado o producido desde ahí, Oscar. Ahora tenemos un separador y que vamos a escucharlo además. Dale, después comentamos. Es así, lo escuchamos a Milei. La sociedad argentina no se derechizó porque Javier Milei haya sacado un 30% de los votos en las últimas elecciones. La mayoría de la gente que vota a Javier Milei no piensa como él. Milei no los representa por las ideas que él tiene, sino por los sentimientos y emociones que él expresa. Bronca, indignación y no saber qué hacer en un presente tan incierto. Emociones más que lógicas en un país que no crece hace más de 10 años, donde la pobreza no para de aumentar y donde el Estado no puede garantizar los derechos más básicos. El presente es una mierda y nadie está prometiendo un futuro mucho más esperanzador. Sin embargo, el voto se entiende mucho más por lo emocional y sentimental que lo ideológico o racional. Sin entender esto, es imposible que entendamos el fenómeno de Javier Milei. Le fue muchísimo mejor en La Matanza o en Villa Soldati que en Palermo o en Recoleta. Y acá se derrumba la idea de que Milei solamente le saca votos a la derecha. La mayoría de los votos de Milei no es gente que odia al Estado, es gente que sufre las consecuencias de la ausencia del Estado. Bajemos un cambio. No es que la sociedad argentina se ha derechizado y ahora quiere libre mercado, portación de armas, que se puedan vender órganos y que quiere ir en contra de todos los derechos laborales que conocemos. Y si no me crees, miremos estas dos encuestas. Por un lado está la que Pagni mostró en su programa el lunes pasado. Acá la gente manifiesta un 80% que le parece que el Estado gasta mucho. Ahora, cuando hacemos doble clic y le preguntamos a las personas en dónde hay que achicar el Estado, el 1% está a favor de achicar la educación pública, mientras que el 4% está a favor de achicar en salud pública. Mirá los resultados de esta otra encuestadora, que es Subán Córdoba, una de las que le pegó a los resultados de Javier Milei. Decía que iba a sacar un 24% de los votos. Cuando analizamos lo que le preguntan a las personas, nos damos cuenta que el 80% de la sociedad argentina está en contra de arancelar la educación pública, arancelar la salud pública, está en contra de achicar las jubilaciones y que suban las tarifas de luz y de gas. Las personas están a favor de que se achique el Estado, excepto cuando los perjudica a ellos también. Y básicamente acá está el problema, porque más del 70% del presupuesto nacional está destinado a lo que el 80% de la gente no quiere achicar. La gente quiere achicar en la política, pero eso es un gasto muy menor. Bien, bastante claro, ¿no? Muy, muy claro, sí, de verdad muy claro y de acuerdo en mucho. Cuando uno escucha que el 1% de la población quiere achicar el presupuesto dedicado a la educación pública, bueno, hay que tener cuidado cuando uno habla, realmente hay que tener cuidado. Me parece que lo que este es un video que llegó, que ha ido circulando desde el domingo hasta hoy, que seguramente más de uno de todos ustedes lo han escuchado. Yo, para continuar un poquitito más, Oscar, un poquitito más con este tema y luego pasar a otras cosas, a otros temas, a otras miradas, que no sean solamente esta, la de Milei, y sus frases, ¿no? Estas frases que poco más o menos son apocalípticas, ¿no? Una que a mí me parece ya como el colmo del colmo, es cuando dice, y a los gritos, dice que la justicia social es una aberración. Sí, lo escuché. Escucho ruidos, Oscar. Sí, no, saqué a los perros afuera, porque están acá adentro. Ah, cada vez que pasa, todos salen la banda. Arrancan adentro, bueno. ¿Viste? Y van hacia afuera como asustando. Bueno. Esto a mí ya decididamente me parece aberrante que diga que la justicia social es aberrante, ¿no? Pero bueno, otra que dijo es que es una atrocidad. Mira, escuchemos las palabras que utiliza, ¿no? En sus mensajes. Es una atrocidad pensar o decir que donde nace una necesidad, nace un derecho. Esto es una atrocidad. Sí, sí, para así, mí es una atrocidad. Sí. Una atrocidad. Después ha dicho también algo que a mí me pone los pelos de punta, que el FMI no debería tener problemas, porque la propuesta nuestra de ajuste fiscal es mucho más profunda de la que ellos plantean. Sí. O sea, el FMI plantea ajustar y ajustar y ajustar en las áreas más sensibles, por otro lado, ¿no? Que son la educación, la salud, las jubilaciones, los salarios, el empleo. Ahora, lo que él propone y que dice prometernos es un ajuste aún mucho más profundo. Bueno, chupate esa mandarina, chupate esa mandarina. También habla de, y con énfasis, de privatizar el sistema de salud y el sistema educativo. Esto es algo que va en contra de toda la historia de nuestro país. De toda la historia. Absolutamente. De punta a punta. Bueno, después esto otro que él está, y lo dice también a los gritos, está a favor de la libre portación de armas. Sí, otra locura. O sea, tipo las películas del oeste, digamos, y podríamos llegar a salir con cartucheras, ¿no? Cartucheras no para poner lápices, me refiero, sino cartucheras para poner el revólver, ¿sí? Bueno, el otro tema horrible también, horrible, horrible, que es el tema de los órganos, ¿no? La compra-venta de órganos propios, de órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque él dice que hay, él dice que hay más de 7.500 personas que están sufriendo y a la espera de un trasplante, ¿no? Y esto a él le da la pauta de que el tema de los trasplantes acá no funciona o no funciona bien. Y él propone hacer un mercado de órganos. Increíble. Para resolver este problema. Ese asustante. En vez de proponer una campaña de concientización para que la gente done órganos, no le propone un mercado, un negocio. No, es que ese tipo de mensaje de concientización, de un mensaje un poco más romántico, de un mensaje un poco más esperanzador, él dice que todo esto es una infamia, es decididamente una infamia que no sirve para nada, de verdad, y que es un engaño. Bueno, tal como él dice que es la educación, la salud, etcétera. Bueno, y otra que también se ha metido, otro tema con el cual también se ha metido, es con rechazar de plano la educación sexual en las escuelas, lo que llamamos ESI. Bueno, hay que rechazar esto. También rechaza, niega rotundamente los problemas del cambio climático en el planeta entero. Bueno, pero no nos debería sorprender esto de negar el cambio climático, porque sabemos que hay gente que sostiene que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, Donald Trump también decía que el tema del cambio climático era una pavada, era una mentira de los medios de izquierda, no sé, esas pavadas que decía, peligrosas pavadas, ¿no? Como este tipo, son pavadas, pero son peligrosas. Sí, para mí son ideas delirantes o cuasi delirantes, te digo. Sí. Y un delirio no es una pavada, es algo que no. Aquel que tiene delirios lo sufre, porque no es poca cosa padecer delirios. Y a lo mejor, ¿quién te dice, no? ¿Qué le pasa a este hombre, sí? Bueno, y lo último que tengo para contar es que él propone como gran solución, dolarizar nuestra economía. Sí, y lo escuché también. Acabar con el peso, con nuestro peso nacional. Esto habría que acabar con él y empezar a manejarnos con dólares. Yo creo que con esta medida habría unos cuantos muy contentos. Es que hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Sí. De acuerdo con esto. No fue bien en ningún lado del mundo dolarizar la economía. No. Ni Puerto Rico, creo que ese. No, Costa Rica, que es un anexo de Estados Unidos, trabaja con dólares, por supuesto. No le sirve para nada. Ecuador tuvo la experiencia de dolarizar y no le fue bien. Aparte, estás perdiendo soberanía si no tenés tu propia moneda. Eso es algo que la gente no entiende por ahí, pero uno pierde soberanía con eso. La verdad uno escucha todo esto junto y no entiende cómo puede ser que este hombre haya sacado la cantidad, el caudal de votos que sacó. Por eso sigo creyendo que es un poco de voto bronca. Está faltando, te cuento algo que habíamos hablado fuera de aire hoy más temprano. Hablando con, uno habla de estas cosas porque le interesa, habla con la gente que puede, con la gente que se cruza, y más de uno, más de 10, me dijeron, mirá, yo la verdad que una mujer, yo me operé en un hospital, no pagué un peso, no pagué nada, y si gana este tipo voy a tener que pagar, y si no tengo, y si no tenés no te vas a operar, y si no te operás te morís. La educación, otros me decían, sí, la educación va a haber que pagarla ahora, ¿cómo es eso? Bueno, hay que escuchar un poquito más, hay que tener un poquito de la oreja atenta, a ver qué es lo que están diciendo. No, porque eso el primer grito de Milei es terminar con la casta que nos lleva a la miseria, a la política, somos bueno, todo eso está bien, ¿no? Está bien, ponele, digo yo, ¿no? Pero ¿y después qué más dice? ¿Qué vas a hacer? Y cuando dice qué vas a hacer, ahí se empiezan a asustar. ¿Entendés? Porque hay muchos que empezaron a entender después todo esto, ¿eh? No, realmente, sí. No, es una promesa apocalíptica la que él hace. Pero es probable que los votantes que ha tenido no escuchen esta promesa apocalíptica, escuchen otra cosa. Escuchen que... Hay gente que quiere escuchar lo que quiere, lo que le gusta, lo que le endulza los oídos, escucha eso. El otro no lo escucha. Puede ser. Lo cierto es que estamos ante una promesa apocalíptica y hay que ver qué es lo que cada uno de nosotros como ciudadanos comunes absolutamente, qué es lo que podríamos o deberíamos hacer como para romper esta promesa apocalíptica y que lo que venga en un futuro sea otra cosa, ¿no? Bueno, por el momento lo que nosotros hacemos es nuestro programa, Oscar. es lo que hacemos. No dijimos al principio que va a homenajear, y nosotros también, a José de San Martín, ¿no? Esta primera hora... Nada menos. Susana Puche, nuestra gran colaboradora, nos dejó unos audios, los editamos, y va a ir esta última parte del programa, la primera parte, y la última parte de la segunda hora de este programa, la segunda parte de Roxana Pucci y José de San Martín, por supuesto. Y cuánto, yo editando lo que nos mandó, lo que teníamos aparte, cuántas cosas están tan lejos y tan lejos en el tiempo y tan actuales. Ahora, no contra quiénes tenemos que luchar. Es una así cosa es, así, se trae a colación siempre. Así que bueno, eso quería aclararlo. Bueno, en principio ahora vamos a escucharlo a Queen. Por favor, por Dale. Favor. It's a kind of magic.

Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. En 7030 buscamos mostrarte lo emergente, lo que no se conoce. Bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología. Todo esto y más en 2 horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Los martes de 15 a 16, 5 amigos te van a demostrar que los martes no son peores que los lunes. Mientras escuches Dos Pares y Medio, todo puede cambiar. Me llamaron de Colombia. Arrancá la semana con el mejor antilunes, de 18 a 19. Risas, juegos y un montón de locura en todo un tema. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Pan, pan, al vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los sábados de 18 a 19, en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, hola. Acá estoy, Pedro, acá estoy. Yo no me escuchaba, escuchaba la. Ya estamos. ¿Me escuchás, Pedro? ¿Me escuchás bien? Sí, vos. Sí, yo sí, ¿vos a mí? Medio raro te escucho, pero bueno, de todos modos sabemos que puede pasar esto y les pedimos disculpas a todos ustedes que son los oyentes fieles que tenemos. Bueno, Eli, ¿con qué seguimos? Bueno, esto habíamos hablado ya a principios de julio y vamos a hablar de el ex candidato, se puede decir, Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex candidato ya, digamos. Y habíamos hablado allá a principios de julio, mitad de julio, sobre un tema del jardín botánico. El negocio que había hecho era un evento lumínico en el espacio público patrocinado por Clarín, American Express, el Banco Santander, y es una empresa que lo hace, que lo hizo, que es 135 millones de pesos en el jardín botánico. La empresa es española, se llama Proactive Entertainment, que fue dueña de este espacio por todo julio. Hicieron postas inmersivas, figuras gigantes, proyecciones, luces, LED, neones, todo esto en un lugar que es el Jardín Botánico, con un montón de especies que están cuidadas, estaban cuidadas ahí. Sin embargo, no le importó, hizo caso omiso a lo que le dijeron, vecinos y gente especializada en el tema, dijo, esto no sirve, le cambia, por ejemplo, las luces fuera de hora y a la noche le cambia la vida a los animales, a los pájaros, por ejemplo. Hay cosas que... Una preguntita, Oscar, sí. ¿Qué tiene que hacer Clarín en esto? Si vos me decís que auspicia. La empresa es una empresa española. Auspicia. Está auspiciado por... ¿Viste esas empresas a las que les interesa el país? Como lo hacía Neustadt. Neustadt, claro, digamos. Eso es. Sí, sí, hace muchos años. Claro. Claro, bueno, es eso. Es auspiciar, auspiciar es apoyar este tipo de cosas. Auspiciar es auspiciar un programa o una emisión de radio o una película o lo que sea, porque está interesado en eso. Generalmente son medidas, son apoyos económicos, porque saben que de ahí vuelve, esa plata vuelve, y también se sabe que es una manera indirecta de apoyar a un candidato, ponerle publicidad al espacio, ¿no? Y otra manera de apoyarlo. ¿Cómo? Son amigos. Clarín, bueno, sí, y Rodríguez de Urta son amigos, seguramente. Se quieren bien, bueno, se quieren bien. Sí, tienen buenas intenciones. Bueno, terminó en julio esta muestra, que era, bueno, no importa, Secret Garden. La cosa es que salía a 4.500 pesos la entrada, el impacto ambiental, bien, gracias. No pasó nada con eso. Y ahora... sigue el tema con el pobre jardín botánico. Resulta que después de este polémico Secret Garden, vecinos aseguraron que hay más negocios en puerta, y esto es una nota de Martín Suárez en Tiempo Argentino. Dice lo siguiente: la administración de Rodríguez Larreta cementó gran parte del jardín botánico, cementó, le puso cemento al cemento, le puso cemento. Bueno, de cemento. ¿Por qué? Porque tenían que construir 13 baños públicos a metros cuadrados de lo ubicado en la República Árabe Siria y Beruti. O sea, ya había baños. Sin embargo, hizo 13 baños más. Desde la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, asegura que la construcción de los baños se hizo sin previo aviso ni envío de informes al organismo, que bueno, es el ente que tiene que aprobarlo. No le importó nada a Rodríguez Larreta, lo hizo igual. Desde la administración porteña, por supuesto, dice que las obras son de mantenimiento y mejoras y no es necesario pasar por la fiscalización de la comisión. O sea, no le importó. Para esto no te necesito, quiso decir en otras palabras, y se mandó a hacer 13 baños. 13 baños no son cuadraditos, no, son baños más grandes, para más gente, con muchos más metros cuadrados, y todo eso es cemento. Y Jardín Botánico viene sufriendo el tema de la privatización, recordemos con esto del Secret Garden. Este viernes mañana, vecinas y vecinos van a realizar otro abrazo, otro más, al jardín. Hay dos cosas que están ilegales. Una es el evento Secret Garden, que está haciendo ahí el gobierno, donde hay una contaminación total, lumínica, sonora, sumada al olor, de diferentes frituras, esto lo habíamos hablado también, ¿te acordás? Que desprenden del patio gastronómico. Y el otro es esta instalación de 13 baños públicos que, sin lugar a dudas, es el inicio de un montón de negocios comerciales privados. Esto lo dice Santiago Guaycochea, vecino de Palermo. Un comentario, Oscar, también. En realidad... No está de más recordar una y mil veces, como lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en nuestro programa, que todos los funcionarios públicos son eso, son públicos, son empleados nuestros. Nosotros los elegimos, nosotros le pagamos y ellos deben preservar lo que es de todos. Exacto. El jardín botánico es un bien público, es un bien de todos los porteños, no es de la Reta, no es de la Reta y de los demás funcionarios del gobierno de la ciudad, pero esto es lo que ellos ejercitan día a día, se adueñan como si fueran propietarios privados de los bienes públicos. Sí. Es horrible, horrible, es horripilante, pero bueno, no, por suerte hay vecinos en Palermo que protestan, ¿no? Por suerte. Sí, esta misma gente fue a la Comisión Nacional de Monumentos a quejarse, dice: no existe ninguna justificación para hacer 13 baños cuya construcción es totalmente ilegal. Este es un espacio público donde no se puede construir ni hacer movimiento de tierras. Es ilegal. Fui a encarar al arquitecto. Mira, escucha esto. Este vecino, que también es de Palermo, fue a encarar al arquitecto de la obra y él mismo, el arquitecto, le dijo que le habían depositado 35 millones de pesos para hacer esta obra. 35 millones de pesos por 13 baños. Poquito caro los baños, te digo, ¿no? Es otro gran negocio. El organismo confirmó esto que sospechaban. Esta Comisión Nacional ha enviado reiteradas notas exigiendo a las autoridades responsables de la gestión del Jardín Botánico Carlos Tays, Monumento Histórico, la documentación relativa a las intervenciones llevadas a cabo para el evento denominado Secret Garden. Bueno, no, nunca pasó. Nunca le contestaron nada. Hay una información, no recibieron información, dice. Hay una autorización para llevarla a cabo. En virtud de lo expuesto, resulta evidente que las intervenciones y obras en cuestión son ilegales, ya que no se ha cumplido con lo establecido en la normativa vigente, la ley 12.665, que asegura la comisión. Por año, el jardín, mira, hay alguien que está diciendo desde la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, ¿no? Versión oficial. Por año, el Jardín Botánico recibe 750.000 visitantes. Además, se suman aproximadamente 100.000 visitas escolares, universitarias y distintos eventos que se hacen en el año. Actualmente, los sanitarios con los que cuenta el jardín no cubren la demanda del público visitante y por ello se realizan estas ampliaciones. Desde el otro lado, desde el lado de los vecinos, dicen, hay alguien que vive ahí hace más de 40 años y asegura que eso es falaz. Dentro del botánico hay baños que garantiza el acceso a todo el público que recibe a diario. Es una construcción ilegal y es el inicio, y esto hay que remarcarlo, es el inicio de un futuro negocio. ¿Por qué? Porque si vos querés poner algo ahí, lo que necesitás es infraestructura. Un patio de comidas, un food truck, un espacio para eventos. Todo eso necesita baños, por ejemplo. Baños, agua y lugares de estacionamiento. Va empezando, va acomodando todo el lugar. Ya empezó con los baños. Si no lo frenan, si no frenan este tipo de trabajo, van a empezar a hacer una playa de estacionamiento, un lugar para hacer eventos, en cualquier momento te hacen un microestadio, porque es así. Un comentario, Oscar. Para hacer esos 13 baños, que no es poco, ¿no? Estamos hablando de 13 baños. Para hacer esos 13 baños, ocupan una determinada superficie. Aquellas personas, yo me cuento entre ellas, que alguna vez hemos ido a pasear y a caminar dentro del parque del Jardín Botánico, sabemos que está, por la misma razón de que es un jardín botánico, está lleno de plantas. Plantas, de árboles, de arbustos, de plantas con flores, de sin flores, árboles grandes, añosos, más jóvenes. Para poder hacer los 13 baños hay que bajar unos cuantos de estas plantas. Hay que destruirlas, hay que matar plantas dentro del jardín botánico. Es una aberración. Yo le voy a copiar esta palabra a Milei. Es aberrante, de verdad, es aberrante. Sí. Es una aberración. Así que bueno, esta es otra de las cosas que están previendo los vecinos, que es un paso adelante para hacer otras cosas, y de eso estamos hablando, ¿no? De negocios privados con lugares públicos. Bueno, ahora vamos a escucharla a Roxana Puche, vamos a escuchar un fragmento, ¿no, Oscar? De aquella columna que ella nos dejó hace un par de años en nuestro programa, cuando participaba con nosotros en un espacio que habíamos dado en llamar Seamos la Historia. ¿La escuchamos? Dale. Vamos a hablar obviamente del general San Martín. Voy a tratar de contar algunas cosas más del San Martín humano, persona. Ya tenemos la primera controversia en cuanto a la duda en el año en que nació José Francisco de San Martín y Matorras. Claro. Su nombre completo, Claro. Porque lo más seguro es que fue en 1777 y no en 1778 como Mitre determinó, y así se enseña en la escuela. Fue un 25 de febrero, dicen que en Yapeyú o cercanías, tampoco es seguro, porque para ese entonces esa parte eran las misiones jesuíticas, entonces no estaba muy delimitado, por decirlo de alguna manera. Le decían correntino, misionero y paraguayo también, ¿eh? Bueno, se cría en este lugar, sus primeros 4 años los pasa junto a sus padres, Juan de San Martín y Gregoria Matorra, sus hermanos, y su niñera y ama de cría, que fue la indígena que lo amamantó, ajá, la india Rosa Guarú. Sus facciones eran, distaban mucho de las características españolas, sus dos padres lo eran. Tenía cabello negro y lacio, ojos oscuros, y especialmente la tez morena. O sea, podemos decir que sus rasgos al menos eran mestizos. Por eso, su apodo fue el indio. Y ante los araucanos, él se reconocía como tal, como indio. Ajá. O sea, él manejó información al respecto, ¿no? Sí. A eso voy. Hay una teoría que sostiene que San Martín, en realidad, era hijo de Rosa Guarú y de Diego de Alvear, que trabajaba en esa época en las, exacto, misiones, y que al nacer el niño decide dárselo al matrimonio San Martín Matorra para que lo críen como hijo propio. Situación que justificaría, ¿qué cosa? La primera cosa que justifica, la falta de fe de bautismo de San Martín, que jamás apareció. Vienen a Buenos Aires, después a los 4 añitos de él, tienen un breve paso de 2 años y logran sus padres lo que venían buscando, que era volver a España. El lugar donde a sus 13 años ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. Allí se pagaba para ingresar, y se pagaba mucho dinero, que el pago lo hacía Diego de Alvear. Uh-huh. Bueno, a los 20 años San Martín era en definitiva un español hecho y derecho, estudió francés, cuestiones del mar, revolución francesa, derechos del hombre. Hacia 1808 se destaca en el combate de Arjonilla y de Bailén, y también sucede el famoso episodio del caballo en la batalla de Albuera, que fue la primera vez que se le cae un caballo encima en una batalla, y la segunda, no sé si recuerdan, en la batalla de San Lorenzo, ¿no? Las variadas e increíbles explicaciones que trataron de justificar por qué un veterano de guerra, un teniente coronel con 22 años de antigüedad en el ejército español, lo abandona, sin más, de un día para el otro, para sumarse a quienes luchaban contra ese ejército, y que, planteado así, es una idea que la planteó Mitre, por supuesto, porque Mitre decide ignorar que los movimientos producidos en América en esa época, entre 1809 y 1811, no tenían el carácter, o sea, para Mitre, él lo marcaba como que tenía un carácter separatista y antihispánico. Ajá. Cuando en realidad, al menos en principio, y después lo vamos a ver con el devenir de los cambios de las decisiones del propio San Martín, estos estaban alentados por objetivos democráticos, al igual que España. Otro dato importante, en esa época nosotros ya no estábamos considerados como colonias, estábamos considerados como provincias españolas, los propios españoles, con lo cual éramos parte de la misma revolución. Ellos se querían sacar encima a Napoleón. En ese esquema es que San Martín decide dejar el ejército en España y venirse a América. Viene a continuar una línea que empezó en España. En Cádiz, para 1811, antes de venirse, San Martín se incorpora a la llamada Logia de los Caballeros Racionales. Él se retira del ejército español con uso del uniforme. Estaba escapando. Pasa unos meses en Londres, de aquí la famosa teoría de que él fue un espía inglés, y allí se vincula con la Gran Reunión Americana, donde se juntaban chilenos, rioplatenses, venezolanos y mexicanos. También en ese lugar es donde compra su famoso sable corvo, que lo acompaña en todas las guerras de la independencia. Bien, llega en marzo de 1812, no solo, viene en un barco con muchos oficiales, algunos nacidos en España, otros americanos que volvían. Cuando viene la restauración del absolutismo, ahí nos separamos de la corriente española, que Fernando manda 10.000 personas para volver a atacarnos, y San Martín, ya de este lado, estaba por la independencia de toda América. El yerno, al morir San Martín, se las pasa a Mitre sin quiere hacer un listado de lo que le dio, entonces Mitre guardó, escondió, rompió o quemó lo que no quería que se supiera. Bueno, llega, bueno, teniente coronel, 35 años, soltero, agnóstico y hablando con un fuerte acento español. Se presenta ante las autoridades, que era el triunvirato, que aceptan su propuesta de reconocerle el grado militar y de que él arme una fuerza, que naciendo así el famoso regimiento de granaderos a caballo. Claro, claro. Bueno, rápidamente les cuento que en una tertulia conoce a María de los Remedios de Escalada, de quien, y vamos a desmitificar también otra cosa que decía Mitre, es imposible que una niña de 14 años quede prendada del maduro oficial y que ella decida me caso con él sí, sí o sí. Tiene más lógica pensar que el señor Escalada le pareció un matrimonio de conveniencia, pero claro, era lo más común. ¿Qué le pasó a San Martín con esta familia? Tuvo una malísima relación. A Remedios le encargan un ajuar en Europa, se lo mandan a comprar a Europa para el casamiento. Vestidos paquetísimos, lencería con puntillas, etc. Al otro día de casados, San Martín devuelve todo diciendo: la mujer de un soldado no puede andar calzada de cita. San Martín sostuvo toda su vida que no levantaría nunca su espada para pelear con hermanos. Sin embargo, apenas arribado a Buenos Aires y con el regimiento de granaderos armándose, ante un conflicto político que hubo dentro del triunvirato y acompañando a Carlos de Alvear, se ponen al frente del reclamo del pueblo junto a Monteagudo y las tropas de diversos regimientos se le paran frente al cabildo para exigir la renuncia de los problemáticos triunviros, dejando ellos, sobre todo San Martín, en claro que no tenían el propósito de ocupar el poder. O sea, participó en lo que podríamos decir un primer golpe de Estado, que tampoco lo hubieran dicho ni Mitre ni el Instituto San Martiniano. No. La Revolución Española va dejando los ímpetus democráticos que nos unía y se vislumbran intenciones absolutistas que se van a declarar concretamente hacia 1814 con la famosa restauración, que no es ni más ni menos que la restauración de los reyes en el poder. Acá en Buenos Aires, a la mala voluntad que se transforma en eterno odio de Rivadavia hacia San Martín, para esa época ya el general tiene sus primeras disidencias también con Carlos María de Alvear, que son las personas con las que él vino de Europa y parece ser su medio hermano, por lo que deciden enviarlo al norte a reemplazar a Belgrano. Una perlita escrita por Vicente Sierra, que fue un gran historiador, del año 1968, al Alberdi, San Martín ni siquiera se destacó como militar. Este es otro gran historiador, Alberdi y Sarmiento, los dos, San Martín, No le encuentra ningún rasgo genial y se pregunta, ¿dónde está entonces el genio de San Martín? ¿En que pasó cañones a través de los Andes? ¿Por eso sería otro Aníbal en mayúscula? La gloria en el arte de transportar es muy preciosa, pero pertenece más bien a la industria. No. De lo que cabe deducir que el paso de los Andes pudo haber sido hecho, según Alberdi, por cualquier empresa de mudanza. San Martín lo mandan al norte, ¿a qué? A reemplazar a Belgrano. Que ya había sufrido dos grandes derrotas, ¿eh? Roxana, ¿San Martín lo conocía a Belgrano cuando fue hacia el norte? No, sinceramente no se habían visto en forma personal. Ellos entablaron una relación de amistad epistolar que mantuvieron hasta el encuentro, el famoso encuentro, cuando San Martín va a tomar el ejército del norte. No le dice a Belgrano que iba a reemplazarlo porque le dio pena, le dijo que se iba a poner a su mando, y después de Buenos Aires le mandaron otra nota y le dijeron: o me lo mandás a Belgrano o lo vamos a buscar por la fuerza. Y fue el encuentro, la primera vez que se vieron fue en lo que nosotros conocimos como el encuentro en Yatasto, al norte de Salta, que también fue mentira porque se encontraron en una posta llamada Algarrobos. Nada que ver, primera desmitificación de la noche. Mirá. Bueno, estas derrotas. O sea, Yatasto no fue. No, Algarrobos. Bueno, estas derrotas, del pobre Belgrano, Vilcapugio y Ayohuma, cierran prácticamente todas las posibilidades de avanzar hacia Perú por el norte, haciendo vulnerable la frontera nuestra. Finalmente se la confían a Martín Miguel de Güemes, ¿no? Sí. Que era el caudillo de Salta, quien en su forma de manejar a sus soldados sorprende a San Martín por esos golpes audaces que él daba con sus fuerzas irregulares, que hacían, atacaban y desaparecían inmediatamente, evitando choques frontales, justamente por su menor poder de fuego, pero que iban debilitando permanentemente al enemigo, y esto es lo que se llamó guerra de guerrillas. Para ese entonces, ya San Martín comienza a sufrir reiterados vómitos de sangre y fiebre, dificultades respiratorias, tuvo muchos diagnósticos, fue atendido por los mejores médicos del momento. Finalmente no fue ni tuberculosis ni nada muy grave, porque no hubiera llegado a la edad que llegó. No, claro, claro. Y también, y esto vale reconocerlo, lo hace también humano, la situación de su salud precaria por momentos, a veces la utilizaba para solicitar dispensas del gobierno y retirarse de la escena pública, bueno, con fines políticos, obviamente. Y también en esa época comienzan a recetarle láudano como analgésico, que contiene extracto de opio, remedio que lo acompaña el resto de su vida.